a armarse de otra forma, con la verdad, algo tan importante y tan ausente. Así que esta nueva restitución, el caso 140 que se puede resolver, es además de todo una gran motivación para seguir luchando y para entender que a pesar de todo lo que intenta destruir el gobierno y lo que efectivamente está destruyendo, tenemos todavía mucho por seguir, pero además con victoria. Es una victoria que el hermano de Adriana, el hijo de Graciela y de Raúl, hoy pueda conocer su identidad, pueda saber la verdad, pueda ser libre, pueda tener a su familia y pueda elegir ahora cómo armar su vida, sabiendo quién es. Hasta hace poquitos días no tenía esa opción porque el delito de su apropiación y de sustracción de identidad se seguía cometiendo. Así que ahora tenemos más libertad en el país en el que en nombre de la libertad cada vez está teniendo menos. La alegría por el encuentro del nieto 140 por parte de las abuelas, una lucha que tiene sentido con la palabra de Giselle Tepper de Iges. Canto Maestro, el programa de Cetera. Yo no tengo patrones porque no quiero, porque no quiero. Yo no tengo caballo porque no debo, porque no debo. Yo no soy prisionero porque no puedo, porque no puedo. Yo no quiero la suerte, quiero esperanza, ella me basta. Porque anduve en el lodo, yo lo sé todo, yo lo sé todo. Porque aprendo del viento, yo nunca miento, yo nunca miento. Porque vengo de siempre, soy permanente, soy permanente. Yo no quiero la suerte, quiero esperanza, ella me basta. Canto Maestro. Sí, señor. El programa de Cetera. Se está llevando adelante con Abuelas, Hijo y Cetera el Seminario de Formación Docente, Derechos Humanos y Democracia, Rondas y Pañuelos, Pedagogía de la Memoria desde las Escuelas. Hace unos días se llevó a cabo el módulo número 2, Construir la Ronda. Estamos comunicados con la compañera Patricia Romero Díaz, Secretaria de Derechos Humanos de SUTEBA, quien coordinó este segundo módulo que tuvo como participantes a Victoria Montenegro, Charlie Pisoni, Manuel Goncalves, de Hijos y Abuelas. Patricia, la importancia que tiene en este contexto, en esta actualidad, este seminario que inició Cetera junto a Abuelas e Hijos, que va por su segundo módulo. Hola, Alejo y compañeros y compañeras de la Cetera. Como decíamos, en este segundo encuentro, este segundo módulo, estamos muy alegres y con mucho desafío en llevar adelante en todas las provincias, desde todas las entidades de base de Cetera, este seminario. En Provincia de Buenos Aires, desde SUTEBA, con más de casi 800 inscriptos, los compañeros y compañeras que se reúnen en la sede gremial para ver el streaming, a veces en directo, a veces en diferido, nos comentan los debates y las discusiones que dispara el contenido de este seminario, ¿no? Y tiene que ver, así ejemplo, pasa la hora, terminó el horario del seminario y se quedan discutiendo los compañeros y las compañeras qué vínculo tiene esto de volver a mirar la historia, volver a analizar esta historia reciente tan horrorosa que vivimos en nuestro país, como fue la dictadura cívico-militar, el terrorismo de Estado, qué vínculo tiene con la actualidad. Nosotros siempre volvemos a mirar la historia, la reinterpretamos analizando causalidades, consecuencias, responsabilidades, complicidades desde una perspectiva de derechos humanos para entender el presente y para proyectar mejor un futuro y no volver a cometer los mismos errores como país. Y esto está presente en las discusiones que están teniendo los diversísimos grupos que están cursando el seminario. Y nos parece fundamental esta convocatoria que nos hizo la CETERA este año, en este contexto, con este gobierno nacional que da muestras claras a través de discursos, de acciones, de medidas, de un negacionismo, no solo negando lo que ocurrió en nuestra historia, sino reivindicando el modelo económico que nos dejó el saldo lamentable de 30.000 compañeros y compañeras detenidos y detenidas desaparecidas. Y vemos que no solo reivindica, sino que aplica algunas acciones vinculadas a algunas de las prácticas del terrorismo de Estado. La represión ilegal, las represiones a mansalva, el uso indiscriminado de las armas que se utilizan en represiones legales y constitucionales, cuando los trabajadores y trabajadoras, o en este caso cada miércoles nuestros jubilados y jubiladas, salen a defender derechos, a reclamar condiciones dignas de vida. Solo doy un ejemplo, no es un relato lo que estoy diciendo, no son inventos. El chico este grillo, que un gendarme disparando directamente al cuerpo, casi le vuela la cabeza, literalmente. Claro, apresar también a compañeras en penales. Ahí va, también, por un hecho, podemos estar de acuerdo o no con lo hecho por esta compañera, mujer, militante, pero lo que hizo el gobierno a partir de ese hecho es inaudito, es impensable, ni con los peores crímenes que han ocurrido y ocurren en nuestra actualidad y han ocurrido en la historia, la justicia actuó tan rápidamente, además con acciones que no corresponden al hecho, porque inmediatamente fue llevada a Ezeiza. Secuestraron, porque fue un secuestro, a su mamá. Secuestraron a gente que no había tenido nada que ver con el hecho en sí, y así lo hubiese tenido que ver, sino que figuraba en documentos de propiedad de un auto. Una cosa que la verdad que corre escalofríos cuando uno ve con qué impunidad, con qué ilegalidad y con qué inconstitucionalidad actúa el gobierno nacional, las fuerzas de seguridad, está a la cabeza, nada más y nada menos, que Patricia Bullrich, que lleva en su mochila a Rafael Nahuel, a Juan Maldonado, y tantas barbaridades poco claras y de muerte, siempre rodeadas de muerte, de esta mujer. Pero es muy importante entonces esta convocatoria y las temáticas contenidas en este seminario, y siempre mirando esa historia porque es causalidades, vamos a ver el hecho de los juicios de lesa humanidad en nuestro país, único país donde se llevó adelante el juzgamiento de genocidas desde la justicia civil, gracias a la información que se pudo ir tejiendo de esos juicios, es que nosotros, por ejemplo, en las escuelas, enseñamos lo que enseñamos. Enseñamos verdades de hechos históricos probados, comprobados y probados por la justicia de nuestro país. Por eso enseñamos y decimos que hubo un terrorismo de Estado, que no fue una guerra sucia como tratan y trataron de disfrazarla, que hubo centros clandestinos, desde que hubieron centros clandestinos de detención, que fue un genocidio. Y cuando utilizamos estos conceptos, no estamos adoctrinando de ninguna manera, porque estamos tomando los conceptos con los cuales la justicia en nuestro país sentenció a los genocidas y los sigue sentenciando en la medida en que avanzan los juicios de lesa humanidad. Traigo a colación esto porque también en el transcurso de este seminario resulta que el Gobierno Nacional abrió un 0800 para denunciar actos de supuestos adoctrinamientos en las escuelas, como lo padecimos en provincia de Buenos Aires cuando nos gobernó María Eugenia Vidal. Entonces decimos nosotros y nosotras lo que enseñamos, lo que brinda este seminario como contenido a trabajar, a analizar y a pensar propuestas didácticas para seguir trabajando en las aulas, memoria, verdad y justicia vinculada a esta historia reciente, tiene que ver con contenidos curriculares y con lo que fue probado, comprobado y sentenciado por la justicia argentina en los juicios de lesa humanidad. Este contenido, juicios de lesa, los vamos a analizar, los vamos a ver en este seminario. Y tengo entendido, Alejo, yo hablé de provincia de Buenos Aires, pero es impresionante en todo el país. Sí, miles de docentes. Más de 3.000. Sí, sí, más sí, de 3.000. Sí, sí. Sí. Y cuando escuchás a veces los chats o escuchás a otros secretarios y secretarias de derechos humanos de las otras organizaciones, de los otros sindicatos, etcétera, bueno, lo mismo, muchísimos compañeros, compañeras, todos poniendo el cuerpo para que se lleve adelante el cuerpo, la organización, los materiales, que además son buenísimos, los materiales propuestos y que están en la página de Cetera, de un acierto pedagógico, ético y político, la propuesta de Cetera de llevar adelante este seminario en este contexto tan oscuro, tan cruel. Encuentro es confrontar la crueldad de lo que estamos viviendo, de todas las políticas que emanan del gobierno nacional, con estar en contacto el otro día con abuelas y madres de Plazas de Mayo a través de los hijos, las nietas, los nietos, que son el polo opuesto, la contracara de estas políticas de crueldad, porque si hay una lucha sostenida, incesante y amorosa de búsqueda de justicia, es la de las madres y las abuelas, cuyo fruto vimos ayer, que creo que nos emocionamos todos y todas con el nieto 140, ¿no? Claro, eso era mi última pregunta. La identidad siempre florece de la página de Abuela de Plaza de Mayo. Ante tanta crueldad de este gobierno, parecido a métodos de la dictadura, anticonstitucionales, este nieto viene a alegrarnos el corazón. Sí, yo creo que ahora todos nos emocionamos, nos alegramos, y yo escribí 3 cosas: la emoción, la alegría y la fuerza que nos produce para impulsar a seguir buscando los más de 300 nietos y nietas que aún nos falta. Nos decía Manu Goncalves el otro día, están entre nosotros, entre nosotras, están en una escuela, están en una fábrica, están como vecinos en el barrio, vecinas en un edificio, y esa lucha de abuela que tantos nos transmite y nos enseña, como ellas hicieron y dicen junto a las madres, a nunca bajar los brazos, porque como ellas escribieron en la página, luchar vale la pena. Siempre. Y vamos a seguir desde Cetera, desde Suteba, desde todos los sindicatos de base de Cetera, acompañando a las abuelas en las búsquedas y a los nietos y nietas en la búsqueda de los nietos y las nietas que aún nos falta. Patricia Romero Díaz, secretaria de Derechos Humanos de Suteba, muchas gracias, y a seguir en este seminario de formación docente, Derechos Humanos y Democracia junto a abuelas e hijos. Un abrazo grande. Sí, gracias. Gracias a Cetera por convocarnos, y nos vemos en el módulo 3, Pasar el Pañuelo, se llama. Mirá qué nombre que tiene ese módulo. Ahí está, Pasar el Pañuelo, el módulo 3. Muy bien. Nos vemos ahí. Abrazo enorme. Gracias, Cetera. Un abrazo. Palabras maestras. Palabras maestras. Lo peor que le puede pasar a uno es no creer en nada. Quien no cree en nada se vuelve extranjero de la vida. La cultura es lo único que puede salvar un pueblo. Lo único. Porque la cultura permite ver la miseria y combatirla. La cultura permite distinguir lo que hay que cambiar y lo que se debe dejar. Palabras maestras. Lo grande fue que estaba toda la gente, más que amándome a mí, amándose a ellos. Mercedes Sosa. Palabras maestras. Hay novedades en el barrio de la Cruz, que los niños solo se alimentan de luz, alucinados va mirando hacia el azul, otros meditando acuestan con su cruz. Electrizados cruzan cielos sin dormir, en las carreteras asumen formas mil. Unos venden humo, otros creen que son Jesús. Muchos acordeonistas ciegos tocando blues. Sienten nostalgia solos en la multitud. Aide Mercedes Sosa nació en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1935. Desde su Tucumán natal empezaría una trayectoria que dio vuelta al mundo. Ha cantado con todo el mundo y todo el mundo quería cantar con ella. La voz del pueblo, la voz de la gente, de la patria grande, la negra, nuestra eterna Mercedes Sosa. Cada uno tendrá versiones de sus temas, porque ha cantado tango, folclore y rock, principalmente con Charly García y León Gieco. Aide Mercedes Sosa se fue de gira el 4 de octubre del 2009. Más hay millones de seres que se disfrazan también, que nadie pregunta lo que sabrán hacer. Son basureros que revuelven la ciudad. Los voceros de gente sin edad ya no se acuerdan que hay un barrio de la Cruz, que fueron niños y que cabía luz. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Son leñadores, andan en la construcción. Son los bomberos, conducen un camión. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Ya no se acuerdan de aquel barrio de la Cruz. Miércoles de 15 a 16. Que fueron niños y que cabía luz. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Miguel Ángel Montero nació el 9 de julio de 1922 en San Miguel de Tucumán. Cantor y compositor. El tango lo llama Miguel Montero, el negro de oro. En 1924, la familia se traslada a la ciudad de Córdoba para luego radicarse definitivamente en Buenos Aires, en el barrio de Saavedra. Allí, en 1936, se presenta en el Club All Boys,

la falta de fondos, el avance sobre derechos, sobre la jubilación, y también una forma de amedrentamiento que es la quita ilegal del aporte que los afiliados voluntariamente hacen a las organizaciones sindicales, por las cuales las organizaciones sindicales se mantienen, hacen sus actividades, acción social, los planes de lucha, los beneficios a los afiliados. Y esta situación, que realmente es una vergüenza, está sucediendo hace mucho tiempo en La Rioja. Y para hablar de este tema estamos con Rogelio de Leonardi, secretario general de AMP, una histórica organización, entidad de base de CETERA de La Rioja. Quería un poco que me cuentes desde cuándo sucede esto y los motivos que han llevado a esta situación. Ante todo, muchas gracias, compañero. Es la tercera vez que el gobierno justicialista en la provincia de La Rioja produce este hecho político de trascendencia. La primera vez, obviamente, fue con la gobernación de Carlos Saúl Menem, más de 30 años atrás, donde se encontró como castigo ejemplificador, tal vez, la no retención de la llamada contribución solidaria, porque la ley 23.551 de asociaciones sindicales de trabajadores califica a lo que nosotros conocemos como cuota sindical como contribución solidaria. Su nombre lo dice todo. Es una contribución que hace el afiliado, consistente en el 2% de determinados ítems del recibo de sueldo, para que no haya errores, donde el sindicato encuentra a fin de mes depositado en su cuenta bancaria ese importe de, en este caso, los 4.200 compañeros que venían haciéndolo, sin contar los jubilados, que lo hacen a través del ANSES, y que nos sorprendió nuevamente. Dije antes, por tercera vez, en el mes de agosto del año próximo pasado. Si vos me preguntas, a la fecha han transcurrido 10 meses en que el gobierno del señor Ricardo Quintela dispuso la retención de la contribución solidaria por tercera vez. Y estamos saliendo a flote, como hemos podido, con muy mucho esfuerzo, cobrando la contribución casa por casa, escuela por escuela. Ha sido más difícil diciembre, enero, febrero, obvio. Hemos tenido que llegar al extremo de prescindir de empleados de la institución, es decir, de dejar sin cumplimentar programas importantes de crecimiento. Pero como hemos tenido la previsión durante todos estos años de no tener deudas, tenemos 2 hoteles, 3 con el Hotel de Chilecito, tenemos propiedades en el interior, tenemos construidas algunas delegaciones del interior, complejo recreativo, asadores, piletas de natación, en fin, todo lo que podíamos brindarle, departamento de salud. Hemos prescindido de más de 20 médicos en la provincia de La Rioja porque no pudimos pagar. Nos estamos recuperando de este duro golpe con la conciencia de nuestros propios compañeros. No hemos superado todo el escollo, pero estamos en tren de hacerlo y demostrar una vez más a ese gobierno en la provincia de La Rioja que más allá de esas mezquindades no han podido destruir la ilusión de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, tanto activos como pasivos, que sostienen un proyecto que es absolutamente autónomo de la patronal y autónomo del gobierno. Esto es lo que jode a estos gobiernos que no están bien conducidos hoy en la provincia de La Rioja, muy similares a las expectativas que hemos tenido inconclusas antes. Nos estamos recuperando francamente. Este es el motivo de la visita, este es el motivo de estar nuevamente acompañando las realizaciones de CETERA, informándonos en detalle de las cuestiones del último cónclave que hubo de secretarios, de entidades de base, de comisión directiva, con mi condición de secretario de Derechos Humanos de la central. Así que muy contento de poder compartir aquí con los compañeros. ¿Esta situación que se da con AMP, se da con algún otro sindicato de la provincia? No tengo conocimiento que se haya producido con sindicato docente alguno en la República Argentina. Vos recordarás, hemos andado seguramente juntos en aquellas épocas de la creación de la propia CETERA, estos últimos 50 años, los 153 sindicatos que nos reunimos en Huerta Grande para construir este sueño que hoy está en pie todavía, muy amenazado, por supuesto, con las políticas fascistas del gobierno de Javier Milei. Nos enorgullecen y nos dan mucho valor, nos dan mucha fuerza, porque tenemos antecedentes tan fuertes como las enseñanzas de Isauro, de Marina Vilte, de Requena y de tantos otros. Tengo conocimiento de que sería el único sindicato de la República Argentina que además en estos últimos 33 años tuvo 3 veces el ataque consistente en la no retención de la contribución solidaria del afiliado para desfinanciar el sindicato. Es un ilícito. ¿Cómo lo calificó El abogado de Cetera, en el escrito que hemos presentado ante la Organización Internacional del Trabajo, ante los organismos mundiales, es un ilícito del gobernador de la provincia, ante el cual tiene que rendir cuenta. Porque si llega a haber una acción de tipo internacional de las centrales, de las organizaciones como la OIT, el reclamo va a venir al señor Javier Milei, porque es un incumplimiento de la República Argentina en una provincia interior. Hay algo que distinguió siempre a MP, que son los congresos populares internacionales en defensa de la educación pública. Estos congresos se realizan cada 2 años, con personalidades académicas, pedagógicas, sindicales, nacionales e internacionales. En agosto de este año empieza a programarse el 12 Congreso Popular Internacional de Defensa de la Escuela Pública, que se hará en agosto del 2026. ¿Cuáles son los frutos que han tenido estos congresos y cuáles serán los ejes del Congreso Popular Internacional en Defensa de la Escuela Pública del año 2026? En términos generales, nos advierte la realidad. ¿Cuáles pueden ser esos ejes que están siendo definidos por estos días para anunciar, como vos dices, el 1 de agosto de este año, que es tradición ya, un año antes? Porque este congreso se hará en la primera quincena de agosto del año 2026. La educación del futuro, algo parecido, tendrá su nombre, su contenido. No puede estar ausente el tema Malvinas, que venimos trabajando tanto desde Cetera, de hace 12, 14 años, de la edición del libro que hizo Cetera junto con el CECIM, los excombatientes Malvinas de la Plata, con el MOPASOL, Movimiento por la Paz y Solidaridad entre los Pueblos, de los que firmaban esta convocatoria. No puede estar ausente el tema Malvinas, el tema soberanía. Nosotros estamos recordando a diario, yo no tengo memoria, salvo hace pocos meses que se produjo el izamiento de la bandera norteamericana y yo vi una foto con la bandera argentina casi a media asta con la presencia de Richardson y Javier Milei. Este gesto de antipatria, de traición a la patria, que debe ser condenado, que debe ser castigado, va a tener un lugar central en el Congreso de Defensa de la Escuela Pública. No es un congreso pedagógico en esencia, pero está todo entremezclado. Entonces, va a estar presente el tema de la soberanía, por eso digo, va a estar presente lo de Malvinas, pero no puede estar ausente Palestina. Yo tengo como propósito, que ya lo hemos hecho en congresos anteriores, vamos a hacer todo lo posible para que nos acompañe, como nos acompañó el año pasado, el embajador de Palestina en la República Argentina, en ese evento. Y así de seguido, es decir, todos los pueblos en lucha, allí va a estar presente seguramente desde el antiguo bloqueo a la Revolución Cubana, que lleva más de 65 años, y estará presente con componentes de la Central de Trabajadores, con componentes de algún ámbito pedagógico de la isla hermana de Cuba, como estará presente la realidad chilena o boliviana, que está ahí en un auge permanente, o lo de Lula en Brasil. Por eso es Congreso Popular Internacional. No queremos quitarle el carácter de lo popular porque no queremos que se confunda con un evento de tipo pedagógico que está reducido a la presencia de los que entienden en esta. Es un serio llamado de atención ante la eventualidad de esa tercera guerra mundial en marcha, con todos los desaciertos del imperio norteamericano, con todos los errores que se cometen a diario. Y seguramente va a estar presente una realidad que abre camino, que es la realidad de la República Popular China hoy. Siempre estamos tratando de incorporar lo nuevo, lo distinto, si se quiere, para que no pase desapercibido. Yo por ahí omito muchas cosas cuando lo trato de explicar. Esto va a estar explicitado en un documento que va a ser ofrecido el 1 de agosto de este año. Lo hacemos ya como tradición. Creo que va a ser en la plaza principal de la ciudad de La Rioja, nuevamente, y creo que todo hace pensar y amerita que sea frente al monumento al general San Martín en la plaza 25 de mayo de la ciudad de La Rioja. Rogelio Leonardi, secretario general de AMP La Rioja, muchas gracias por esta charla que hemos tenido, estas informaciones, estas novedades, las malas, que es la no retención de los saberes, con lo cual dificulta el funcionamiento normal de los sindicatos de defensa de la escuela pública, de los derechos, de los beneficios, de las acciones, de la salud, etcétera. Y esta buena noticia, que es nuevamente que el 1 de agosto se darán las bases para el 12 Congreso Popular Internacional de Defensa de la Escuela Pública de AMP La Rioja. Muchas gracias por esta charla, Rogelio. Muchísimas gracias, compañero. Bueno, un saludo para toda la docencia organizada en la República Argentina, particularmente a nuestros compañeros que militamos estas ideas de tantos años y que hacen honor a la escuela pública, gratuita, obligatoria y no dogmática. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Bailarina, pequeño amor, todos mis sueños yo te doy. Mirada azul, algo por fin me embriagará. Te impelará y mientras te lleve el corazón, nunca te confíes del amor. Estos son días en donde hay muchos conflictos de la clase trabajadora. Están los compañeros y compañeras de Vialidad, del INTI, del INTA, dando una pelea enorme contra decretos nefastos del ministro Sturzenegger, que atacan no solamente a los trabajadores y trabajadoras de sus organismos, sino también a derechos de la sociedad, porque lo que están haciendo con las rutas, con la ciencia y la tecnología, nos afecta a todos. En ese marco, en los medios públicos también estamos con un conflicto ya desde hace muchos meses. Tenemos el salario congelado desde agosto. Acá no está en juego solamente una paritaria, sino los medios públicos en sí, lo que no pudieron hacer con el decreto, con la ley bases, en donde querían privatizarnos, y logramos, gracias a la pelea, que nos exceptúen de las listas de privatizaciones. Lo están haciendo congelándonos el salario y de esa manera vaciando, destruyendo los medios públicos. Nosotros estamos dando una pelea muy importante, con medidas prácticamente todos los días. El lunes realizamos una olla popular en la puerta de Radio Nacional. El martes estamos realizando un stream, una radio abierta en la puerta de la televisión pública, en el marco de un paro, de una nueva jornada de paro, de todos los gremios del canal, no solamente Cipreva, sino también el Satsai, la PJ, que es el personal jerárquico, locutores. Y bueno, vamos a seguir dando esta pelea contra el congelamiento salarial en defensa de los medios públicos y en defensa de la soberanía. Creemos que es un momento en donde todos los trabajadores y trabajadoras y las organizaciones sindicales tenemos que estar en la calle dando una pelea y una confrontación total a este gobierno, y también obviamente construyendo programa, construyendo proyecto político, porque de esa conflictividad social nace también el proyecto político que supere a este gobierno nefasto, que gobierna para los grandes grupos concentrados de la economía y no para el pueblo. Era el secretario general del CIPREVA, Agustín Lecky, en defensa de los medios públicos, algo que ya hablamos con lo que significan los cabildos abiertos, unificar las luchas para la construcción de una patria justa, libre y soberana.